corazón necesita de ti. Es mucho el pesar, ya no puedo más, pero yo confiaré en ti, porque yo sé que mi fe cada día aumentará. La tormenta se levanta, pero seguro estoy, después de llover el sol brillará otra vez, la tristeza se irá y el gozo vendrá. En tu corazón has llegado a tu final, pero las pruebas solo son para hacernos recordar que aunque la tormenta suba, sabemos que después de llover el sol